Pero ahora estamos, Marta, Ana, con... Ana. Perdón, Anita, mil perdones. No, pues ahora estamos, Ana Treyes, con la señora Marta Silva. Así es. Digamos, la expareja del señor César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú, quien el día de ayer dijo que el señor Gutiérrez ha recibido $300,000. Lo dijo en un canal de televisión. Bueno, vamos a entrevistarla para preguntarle su versión. Buenos días, señora Marta Silva. Víctor Andrés, Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que yo quisiera preguntarle, Marta, es cómo usted se ha animado a hacer esta denuncia, porque digamos que hace bastante tiempo usted sabía del tema. Lo que pasa es que el viaje de César a Nueva York yo estimo que es sin retorno, por lo cual yo me quedo con una deuda de más de $108,000. Por concepto de renta, por concepto de IGB, facturas que yo he emitido en el manejo de la oficina, en el manejo de la consultoría que César ejercía. Entonces, dada las circunstancias, he tenido que verme obligada a colaborar con la justicia para poder deslindar y que me den plazos ampliatorios, porque a las finales yo voy a tener que pagar esta deuda. Ahora, ¿bajo qué argumentos el señor Gutiérrez le convencía a usted, que es lo que ha dicho, para pasar estas facturas? Bueno, yo era su señora. Hemos tenido claro, una relación por de 8 años y de hace 7 años que nosotros venimos trabajando en la oficina. César fue presidente de salud y todos los colegas y los políticos me conocen, y yo inclusive hacía labores un poco sociales y cosas. Entonces, desde aquel tiempo veníamos pues trabajando en conjunto, compartiendo absolutamente todo, ¿no? Señora Marta Silva, ¿usted es consciente que, digamos, cuando informa, yo emití facturas por consultorías que el señor Gutiérrez hacía, digamos, ¿se está autoincriminando? ¿Usted ya tiene un acuerdo con la fiscalía, con la justicia sobre este tema? Usted dice que debe $108,000 por consultorías de su expareja. Víctor Andrés, yo provengo de una familia muy decente. Mi abuelo ha sido procurador de la República, mi padre doctor en filosofía, soy sobrina del historiador Rebaz Acosta, de Carlos Franco, y soy una persona prácticamente de leyes. Y no puedo estar al margen de una situación irregular. Yo voy a colaborar con la justicia, por supuesto que sí. Ahora, permíteme, Ana. Ahora, usted ha señalado que el señor Gutiérrez ha recibido $300,000, pero eso no lo puede probar excepto por versiones, declaraciones que usted escuchó. Lo que usted podría probar son consultorías de cuánto monto que se hicieron de manera supuestamente irregular en las que usted emitió facturas. Un funcionario público dejando el cargo está imposibilitado en contratar con la empresa, con las empresas vinculadas al sector, por un periodo de un año mínimo, que creo que ha sido este reglamento modificado, ahora creo que son 2 años. En ese contexto se dio pues la situación que había que trabajar con empresas, trabajos que se realizaron realmente, pero que César estaba impedido de facturar. Yo tengo las pruebas y las autoridades me las tienen, yo se las voy a mostrar, no hay ningún problema. Señora Silva, ¿estos $300,000 cómo ingresaron a la cuenta del dinero de, o habrían ingresado a la cuenta del señor Gutiérrez? Yo manejo el tema de las consultorías. Un monto de $600 millones, las asesorías se estiman en los pagos por las elaboraciones de los contratos, las consultorías y todo lo que esto se enmarca, en .5. Pero considerando que los noruegos tenían un matiz de que no eran unas personas que les gustaba un poco cumplir con los márgenes internacionales, entonces se estima que era 0.5. A la propuesta, a la aceptación de la propuesta, siempre es así, es lo usual, es lo regular, se entrega un monto del 50%, en este caso sería 150,000, si no, no se justificaría la instalación de una caja fuerte, ¿no?, en el dormitorio de César el Zambor. Ahora, pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo le dieron o cómo le habrían dado los, digamos, primeros 150,000? A ver. Todo siempre se maneja en efectivo. Ya. ¿Quién habría recibido? ¿Él? ¿Usted? Yo, no. Yo no sabía de estas cosas. Yo he llegado a enterarme, he venido hilando cabos. Yo soy periodista, Ana. Sí, he lo compartido sé, algunos roles. Sí. Entonces, nosotros cruzamos información. Y no es cierto, como dice César, que a mí me está apoyando el comercio y Canal 4, como y los trata como medios informales. Nosotros somos rigurosos en cuanto a la información. Uno va atando cabos, uno va sumando, y en función a eso llega a conclusiones. Ahora, señora Silva, usted es consciente, si bien es cierto lo de los 300.000 no puede ser probado, lo que llama la atención es que usted acepte con tanta facilidad decir lo usual es el 0.5%. Bueno, eso es lo usual en el caso de los lobistas, pero no en el caso de un funcionario público. Pero le preguntaba, César trabajaba el contrato marco y el contrato de operaciones, para lo cual tenía después del 10 de septiembre 60 días para elaboración de este. Bueno, yo le reclamaba cuando estaba en Petro de que cómo era posible que dejáramos nuestra vida de pareja para que él se dedicara a esto, y le reclamaban y decía, pero ¿quién está por parte del otro lado? Porque tú no puedes ser juez y parte. Y él decía, nadie sabe, en Perú Petro nadie sabe, porque él era el único sabio. Ahora, pues bueno, señora Silva, ¿usted es consciente que si usted demuestra que usted facturó a nombre de César Gutiérrez algo que podría ser creíble, porque usted es una periodista, ¿cómo va a asesorar a empresas gasíferas o petroleras? Digamos, su expareja ya prácticamente tendría motivo, razón para ser arrestado, encarcelado. Bueno, cada cual es responsable de sus hechos. Yo no sé si en la justicia de repente va a ser tan drástica, pero lo único que sí quiero que quede claro es que yo no puedo asumir una deuda en la posición en que estoy y el monto que está hablando, que no es mía. Ajá. Señora Silva, ¿por qué considera que el viaje de César Gutiérrez no tiene retorno? ¿En qué se basa? Lo que pasa es que él declaró aquí a la radio antes de salir. Sí, claro. Bueno, lo de los indicadores me marcan eso, porque está dentro de un marco que justo al cumplirse el año de esta situación, luego algunas comunicaciones que él había tenido con gente de Bolivia y las declaraciones que él ha tenido en torno a la posición del gas. A la fecha se ha demostrado que el tema del gas de Camisea, con una adenda que Plus Petrol ha propuesto, se ha solucionado del consumo del gas interno. Él sostenía, inclusive un tiempo estuvo viajando a Arequipa, en dos oportunidades, Arequipa, Cusco, acusando a los presidentes regionales para que se fueran en contra del gobierno y pretendieran de que el gas se quedara todo en el Perú, y desconociendo convenios internacionales. ¿Qué cosa? Todo esto es una exacerbación innecesaria. Entonces, yo conozco cómo pienso, son 8 años que he compartido con él, ¿no? Ahora, señora Silva, digamos, la defensa de Gutiérrez seguramente dirá que usted está haciendo estas denuncias porque hay un dolor de por medio. No, ¿qué le va a responder? Yo no tengo nada con César desde fines de abril. Me enteré porque una persona pegada a él me mandó las fotos de él con Liliana Matos en Uruguay. Y él se negaba todo. Inclusive tenía frases muy, muy despectivas, muy peyorativas para referirse a ella. Entonces, bueno, yo ya no tengo nada. Yo lo que quiero es que este tema de la deuda se arregle y de la mejor manera. Al final lo voy a terminar pagando yo, pero con los plazos correspondientes, las autoridades me han solicitado esto y yo estoy cumpliendo. Muy bien, señora Marta Silva, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por haber dado sus argumentos aquí en CPN Radio. Le agradecemos muchísimo. Bueno, son 8:15 de la mañana, Ana, nos vamos a un corte, pero qué tal historia, ¿no? Petróleo, gas, amor, no sé. Bueno, pero vamos a ver, hay que separar la paja del trigo. Donde hay corrupción, y ahí hay que ser inflexible. Caiga un ángel o un diablo. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.